Bien, ahora vamos a abordar la otra parte. No sin antes repetirles el correo electrónico fmreventar@gmail.com y el teléfono 02224 1554 5550. También les quería decir que si ustedes desean escuchar programas anteriores, yo los estoy subiendo a www.ciberalfa.com.ar. Ciberalfa es con Y y la F con PH. Bueno, vamos a abordar ahora el tema científico. En principio quería hablar así muy por arriba del ADN, porque realmente si no el tiempo no nos da. Como fenómeno replicante, de hecho en un comienzo se conoció o se maneja el nombre técnico de el replicador. Dicen que previo al ADN hubo algo similar que se conoce con el nombre de replicador, que se encargaba justamente de copiar o duplicar cierta información genética de las células. En un comienzo, y esto lo vimos en emisiones anteriores, lo hemos tratado, todo se crió dentro del medio acuoso y probablemente dentro de lo que hablan las teorías fue originada en las chimeneas negras del fondo submarino que nosotros ubicamos ahora en el Atlántico, y que probablemente esas cadenas montañosas, a través de lo que es la potencia volcánica y mezclada también con los rayos ultravioletas todo lo que es los fenómenos eléctricos de los relámpagos y todo eso en conjunción, teóricamente pudo ser lo que fue gestando distintas moléculas hasta conformar una molécula que lograba replicarse. Lo que hay que entender también, que curiosamente en la naturaleza hay excepciones, que son algunas bacterias y algunos virus. Ellos no necesitan un replicador para replicarse. Lo hacen bajo otros métodos, otras normas, para decirlo de alguna manera. Pero, en definitiva, dentro de todo lo que es la mayor parte de las especies, lo que se usa como replicador es el ADN. Hay una teoría muy fuerte que se maneja como génesis del ADN, y lo toman al ARN, que es el ácido desoxirribonucleico. El ARN fue el encargado de conformar el primer ADN. De hecho, luego, como acontece ahora en las divisiones celulares, el ARN es el encargado de transmitir la información que contienen los ADN. Y es el que traspasa del núcleo a el citoplasma y hace como de mensajero de esta información. En el núcleo se encuentra el ADN y por lo tanto está toda la información de la célula, y de esa manera puede hacer después la división celular y la replicación. Esta es la teoría más fuerte que se maneja en la humanidad hoy en día para poderle encontrar una génesis o cierto comienzo a lo que es el ADN y su funcionalidad dentro de lo que es la naturaleza, que como les comenté recién, excepcionalmente algunos virus y algunas bacterias, como también ellos dentro de la evolución vienen de millones de años casi con la creación de la Tierra, se replican de otra manera, pero la mayor parte de todos los seres vivos cuentan con una estructura de ADN para poder replicarse. Esta aclaración la hago porque justamente cuando ahora que empezamos a abordar el tema de la evolución humana, humanización, todos los hallazgos han sido sometidos justamente a un estudio de ADN. Y a partir de ahí se han armado árboles filogenéticos, que son también como árboles genealógicos, pero que están ligados a la genética, para poder entender un poco más lo que fue el desarrollo de la humanidad. Todos los hallazgos, todos esos fósiles que se han encontrado en distintos lugares del mundo, al ser sometidos al ADN, han dado rasgos muy particulares y han ayudado a entender un poco más la historia de la evolución humana. De hecho, se averiguó, y esto se hizo estudiando el ADN mitocondrial, especialmente el femenino, porque tiene una particularidad para poder estudiar lo que es la evolución de las especies, y se ha llegado a hallazgos impresionantes. De hecho, una de las cosas que se supo, que hace aproximadamente 200.000 años o un poquitito más, la cuna de la civilización se hallaba en Etiopía. Etiopía es un lugar de África, es decir, cerca del Cuerno de África. Al sur de Etiopía se supone que se ha encontrado la primera civilización. Lo que nosotros tenemos que entender es que la historia del homínido no data de 200.000 años. Si nosotros hablamos de evolución, tenemos que hablar de 30 millones de años. Eso es mucho más, es mucho más. Lo que pasa es que lo que condice con nosotros, lo que es idéntico a nosotros, para decirlo en otras palabras, tiene que ver justamente con esta data de tiempo, 200.000 años, 230.000 años aproximadamente. Y eso se ha hecho, como les comenté recientemente, todo sobre hallazgos científicos y estudios sobre el ADN y el ADN femenino. Ahora recién se está trabajando sobre el ADN masculino, o Y, que se conoce también, para tener una mayor precisión en otro tipo de cosas. Pero a partir de ahí, se sostiene, en base a estudios de los fósiles, y después enfrentados con distintas etnias de todo el mundo, estos lo han hecho genetistas, han viajado por todo el mundo y tomaron muestras de genes de seres vivientes y los compararon, y se dieron cuenta que coincidían. Entonces, dentro de este estudio, arroja como consecuencia que estos seres, que se conocen con el nombre de, o el grupo de género Homo, que son todos el Homo habilis, el Homo rudolfensis, Ergaster, Georgicus, Erectus, bueno, miles así, hasta llegar al Neandertalensis, Homo sapiens, y dentro del sapiens, el Indaltu y el sapiens sapiens. La cuestión, ¿cuál es? ¿A qué quiero llegar? Dentro de lo que es la hominización, especialmente el género Homo, el que tiene que ver con nosotros, dentro de todo lo que es la evolución, son los que empezaron a conquistar la Tierra desde esa zona que les nombré, dada por cuestiones climáticas, en principio por unos cambios climáticos y después por la erupción de un volcán. Pero esto data de muchos años. Estamos hablando de a partir de esos 200.000 años y especialmente los 90.000 años, cuando empezaron a conquistar toda la Tierra. Ya digamos que alrededor de los 90.000 años ya la Tierra estaba conquistada por el Homo sapiens. Geográficamente les puedo indicar a ustedes que desde África se conquistó toda lo que sería la península arábiga, todo Asia Menor, todo Asia, Euroasia, y desde Asia fueron por India, a Indonesia, a Australia y por el Estrecho de Bering a toda América, hasta llegar al sur de América. Esto también lo favoreció ciertas particularidades de lo que era el continente o cómo estaba el continente, porque en algunos casos al estar congelado, entonces daba la posibilidad de poder pasar más fácilmente a otros lugares, o los lugares que había que atravesar no eran tan amplios. Entonces, para que nosotros nos demos una idea, había que navegar poco. En definitiva, había que navegar poco. ni supuestamente estos seres, conquistando toda la Tierra, de alguna manera se las ingeniaron para poder navegar y llegar a estos lugares. Es indudable que llegaron porque los hallazgos arqueológicos datan de que estos seres habitaron esos lugares y que tienen justamente las mismas referencias de ADN que aquellos que nosotros conocemos como cuna de la civilización en África. Dentro de todos estos casos que se han encontrado, hay distintas fases evolutivas. Hay un género anterior al Homo, vamos a hablar de los primeros homínidos, como el Sahelanthropus, el Orrorin, Ardipithecus y Ardipithecus ramidus. Esos son los primeros homínidos. Después apareció el Australopithecus, que fue una evolución, y dentro de los Australopithecus varios. El Anamensis, Varel Gazali, Afarensis, Africanus, Garhi. Luego tenemos los Paranthropus, Paranthropus Aethiopicus, Paranthropus Boisei, Robustus y los Kenianthropus, Kenianthropus Platyops. Son varios, estos son anteriores al género Homo. Luego la evolución indica que aparecen otras ramas evolutivas que van preponderando. Y ahí aparece el género Homo, como Homo habilis. Estamos hablando de lo que es anterior al género Homo, o primeros homínidos, y los Homos, de seres que ya empezaban a deambular en forma bípeda. Eso hay que destacarlo porque, de alguna forma, estos seres empezaron a tener ciertos beneficios por andar de esa manera y deambular de esa manera. Y lógicamente ciertas diferenciaciones y inespecializaciones, que se llama técnicamente o en filosofía, que al no tener garras o ese tipo de cosas, lo que empezaban a utilizar y a especializar era el cerebro, y a partir del ingenio, entonces a dominar primeramente su entorno, y lógicamente cuando empezaron a dominar el fuego y dominar a las fieras y demás. La cuestión es que son varias ramas que van existiendo en todo el mundo. Y lo curioso es que dentro de todo este estudio evolutivo que aparece en el Mioceno, esto lo hemos visto, es decir, en la última era geológica, en el Cenozoico, dentro de los periodos en el Mioceno, que fue donde aparecieron los primeros homínidos, pasaron por el Plioceno y llegaron al Pleistoceno. Para que ustedes tengan una idea, todos estos seres empezaron a desarrollarse en distintas etapas de esta era. Lo curioso es que el género Homo aparece a finales del Plioceno, para después llegar al Pleistoceno y a lo que es, o a muchos le llaman el Holoceno, que es la época de hoy. Por eso el Homo sapiens a la era de hoy es el que ha dominado. De hecho, en un momento determinado de la evolución, había dos géneros Homo que eran los que se habían mantenido, o que de alguna manera subsistieron o supervivieron a esta evolución. Y unos es como que se anteponían a otros, extinguiéndolos, y también así ciertos fenómenos climáticos los extinguían. Las dos ramas que supervivieron fueron la Homo neandertalensis, que es el hombre de Neandertal, y el Homo sapiens, que después por unos estudios llegaron a detectar que si bien descendía de un antepasado común, entre ellos no tenían mucha relación. Estoy hablando sí, mucha relación, como hablar del celeste con el azul, ¿no? Una cosa así, es decir, había relación, pero no como tal, como para pertenecer a un subgénero dentro del Homo sapiens. Por eso se considera que, si bien en un momento pudo haber algún intercambio genético, por el hecho de que el hombre de Neandertal estaba huyendo de las glaciaciones del norte de Europa, y el Homo sapiens también estaba conquistando parte de Europa, en parte los hombres de Neandertal terminaron habitando parte de la península ibérica y lógicamente otros lugares, ¿no? Pero es como que el Homo sapiens de alguna manera incidió en su extinción, que en definitiva hace aproximadamente 28.000 años se produjo la extinción del hombre de Neandertal. Y en definitiva quedó dentro de lo que es toda la cadena evolutiva, dentro del género Homo, el Homo sapiens. Y parientes del Homo sapiens, el chimpancé, el bonobo, el gorila, y hay otro más que... y el orangután. Fíjense ustedes, qué curioso. Cuando el hombre de Neandertal tenía más posibilidad de supervivir, no lo pudo lograr. Sin embargo, el Homo sapiens se mantuvo, y más allá de que en un momento el género Homo sapiens peligró porque la explosión de un volcán muy enorme, que después dio como consecuencia un lago en África, hizo que quedaran muy pocos de estos seres vivientes del género Homo sapiens, que huyeron de África para poder no ser alcanzados por las consecuencias volcánicas. Y dice que fueron alrededor de 1.000, pero hay que entender que también otros individuos durante todo lo que... esto fue más o menos 7.000 años antes de Cristo. Anterior a los 7.000 años, nosotros sabemos que a partir de los 90.000 ya estaba toda la Tierra poblada. De hecho, los hallazgos arqueológicos y los estudios de ADN también dan cuenta que así fue. En consecuencia, esta oleada de últimos individuos trajo otra carga también genética. Pero en definitiva, se sostiene que todos los seres humanos descienden de una Eva mitocondrial. Más allá de que hay una parte de la ciencia que lo desmiente, básicamente hay un estudio en base a estos estudios genéticos que justamente corresponden a que todos descendemos de un antepasado común que se encontró en Etiopía y que tenía que ver justamente con el Homo sapiens. La cuestión, ¿cuál es? Que estos seres fueron conquistando todo el mundo, y básicamente se llegó a conquistar hasta lo que es hoy en día la Antártida. Y observen ustedes cómo está considerado esto, que la Antártida en el siglo pasado fue conquistada. Hay textos que dicen, yo me inscribí en Wikipedia para poder entrar en ciertas discusiones. Justamente ayer me puse a discutir un tema porque ellos decían que los primeros habitantes eran los chilenos, y en realidad los primeros habitantes hemos sido nosotros. Aparte, por una cuestión de soberanía, la República Argentina pone bases militares y bases civiles para que habiten el lugar, y año tras año esos contingentes son renovados. Son familias enteras que viven en ese lugar. Lógicamente por una cuestión de soberanía, para reafirmar la soberanía, pero en realidad está habitada por argentinos. Hay otras zonas que son más inhóspitas, que han sido exploradas y también tienen alguna incidencia de otros países, pero básicamente todo lo que es la península antártica está habitada y dominada por argentinos. Y dentro de lo que es toda la evolución del Homo sapiens, entendemos que lo último que se ha conquistado justamente fue el territorio helado. ¿La cuestión cuál es? vamos a hablar de genética pura y de la cuestión de las incidencias. Hay una teoría que habla de que en cierto modo el Homo sapiens pudo haber tenido un intercambio genético, es decir, que se haya mezclado con el hombre de Neandertal. Pero dicen que esa incidencia pudo haber sido alrededor de un 5%. Hasta el momento no hay un hallazgo fuerte que pueda llegar a reafirmar esto. Pero evidentemente el Homo sapiens fue el que se impuso sobre las de los demás géneros Homo y fue la que subsistió, y a partir de su existencia en el Pleistoceno la mantuvo y perduró hasta el día de hoy. Por otro lado, para que ustedes vean cuán curioso es esto de cuánta relación tiene el ADN, el genoma humano tiene el 99% de los genes idénticos al chimpancé y al bonobo. Es escalofriante, pero fíjense cuánto tenemos que ver con esas especies. Por otro lado, cualquier individuo llega a tener una diferencia de más o menos 0,27 con el chimpancé y 0,65 con el genoma de los gorilas. Es decir, que es muy ínfima la diferencia entre esos seres y nosotros, que lógicamente tienen nuestro mismo antepasado común. Es decir, el primer homínido está emparentado con ellos y también con nosotros. Esto también lo hemos manejado. La cuestión, para hacer hincapié sobre lo que voy a disertar en el próximo bloque, está vinculado a cómo estos seres conquistaron la Tierra, que tenían ciertas características de nómades, como de alguna forma, si bien llegaron a explotar ciertas hierbas, ciertas pastos duros, y llegaron a tener una capacidad de masticación muy grande, y muchos se hicieron carnívoros, por sobre todo dentro de todo lo que son estos los géneros, tanto los géneros, más que nada los géneros Homo, por una cuestión adaptativa. Tenían esas características de ser nómades. No se habla de asentamientos, no se habla de ciudades. Hay distintos estudiosos, sociólogos, que hablan de estas épocas como las épocas de las hordas, o como le llamaban, las épocas de las cavernas. Es decir, no hay hallazgos arqueológicos, arquitectónicos. Y eso da cuenta que eran seres que se manejaban de otra manera a la que se empezó a manejar el Homo sapiens que nosotros conocemos, el que nosotros recién entendemos y conocemos. La cuestión es que nos soportemos sobre esto y empecemos a construir sobre este conocimiento la idea. Es innegable el hallazgo arqueológico, y realmente a mí me alegra sobremanera de con qué claridad se haya llegado a estudiar esto, hasta tal punto de hablar de etnias, que es lo que vamos a hablar la misión que viene. El tema etnias se ha estudiado a tal punto, con tal precisión, que se sabe qué grupos de ADN mitocondriales corresponden a una cierta etnia y qué grupos corresponden a otra etnia. Esto hace que se diferencien, pero así todos, básicamente su genoma es el mismo. Todos descienden del Homo sapiens. Vamos a ver ahora qué nos depara el próximo bloque, y a ver cómo de alguna manera le doy forma a esta idea que tengo yo de mezcla de incidencia genética y de consecuencia genética o cultural, más que nada eso. Lo que les quería comentar es que en el bloque anterior, en vez de dividido, yo me confundí, no era dividido, sino la renga. La renga es un tema muy lindo que me gusta, la balada del diablo y la muerte. Ahora vamos a pasar a dos temas de Arjona, uno es Carabelas y el otro Mujer de Guanajaní, que quiero que les presten atención porque habla del vientre de la mujer de Guanajaní. ¿Por qué lo pongo también este tema? Por la cuestión de lo que era en la antigüedad el valor de la mujer y cómo hasta que apareció recién el patriarcado, aproximadamente unos dentro de los 7000 años, un poco menos quizás, las que dominaban el mundo eran las mujeres. En cierto modo, digamos que nos dieron un respiro de unos 7000 años dentro de lo que es toda la evolución homínida. Pero ahora vienen por más. Hay que pactar, don Inodoro, me parece, ¿eh? Porque acá van a terminar dominando nuevamente ellas. Y de hecho viene con toda su genética, ¿no? Por eso también le pongo ese tema de Mujer de Guanajaní, porque tiene mucho que ver en lo que es la teoría evolutiva y todos los estudios evolutivos que se han hecho a nivel ADN. Y cuánto condice, cuánto tiene que ver y cuánto se ha averiguado a través de este estudio y cómo se pudo saber de qué manera el Homo sapiens colonizó toda la Tierra. Bueno, nos vemos en el siguiente bloque. Y vamos a seguir disertando ya los dos puntos, vamos a tratar de encontrarle coincidencias y veremos a ver qué pasa. Así que los invito a escuchar Carabelas y después Mujer de Guanajuato.